Este es un festival gastronómico que vamos a realizar el día 12 de mayo en Mazatlán, Sinaloa. Es un festival donde se trabajará en tres ejes. Es un encuentro de negocios entre productores y compradores de la región. Me refiero, cuando hablo de región, me refiero a todo el estado. Aquí la idea es que en Mazatlán se lleve a cabo este evento, pero sobre todo ir más allá y sobre todo que podamos convertir a Mazatlán y a este estado que no nada más produce alimentos, sino también tenemos muchos productores que procesan ya los alimentos y necesitamos hacer que los pequeños y medianos empresarios tengan la oportunidad de ir creciendo sus canales de comercialización, ¿no? De ir sobre todo trabajando para que el desarrollo económico en el estado, bueno, lo hagamos de manera vinculada entre todos los sectores, entre el gobierno, las cámaras a través de las empresas y sobre todo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son más del 90% de las empresas instaladas en el estado, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para poder apoyarlas.